Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, en esta conversación de este día, 23 de agosto. Es un placer saludarles con un cariñoso abrazo a cada uno de ustedes. Si usted recuerda, los temas que hemos venido tratando durante la semana están relacionados con esto de los muertos en Cristo, que había una dificultad que no sabemos exactamente cuál era, pero deducimos que, de acuerdo a la carta de Pablo, esos eran los problemas que ellos estaban suscitando, como por ejemplo la situación de Tesalónica, que tenían confusiones en relación a los muertos. No tenían bien claro qué es lo que acontecía después, claro, que la persona moría. Había un dolor sin esperanza que le llegaba a ellos, ¿no es cierto? En morir y resucitar era un concepto que a lo mejor también estaba equivocado, y ayer habíamos conversado acerca de resucitar en Cristo. Y ahora nuestra conversación va a estar en torno de alentados unos a otros. ¿Qué significa eso de alentados? ¿Qué significa lo que Pablo le está diciendo? Bueno, ¿qué te parece si leemos el texto de 1 Tesalonicenses 4, 13, 17 y 18? Uh-huh. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Luego nosotros, dice él, aquí estoy leyendo 17. Los versos 17 y 18. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y concluye, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Clarísimo, ¿eh? Lo que Pablo está diciendo, mire, lo que yo le estoy escribiendo, que le sirva de aliento, de esperanza, de tranquilidad en el desasosiego que ahora están teniendo ustedes. Bueno, yo creo que aquí podemos ver que hay una profecía que está hablando acerca de la segunda venida de Cristo, porque eso no se ha producido todavía. Claro. Ahora, tenemos que aclarar a la vez. La profecía afecta a la forma en que cómo nos relacionamos con Dios y con los demás. Aquí Pablo usó estos eventos para consolar a quienes habían perdido seres amados. Ahora, y es un gran consuelo, ¿eh? Claro. Pablo, la verdad que está introduciendo un tema nuevo para su carta. Ha hablado varios conceptos bien interesantes, pero esto, cuando dice, tampoco queremos, hermanos, que ustedes estén ignorantes de esto, el apóstol está diciendo de alguna manera que cuando se produzca el retorno de Cristo, ¿no es cierto?, ustedes van a tener estas condiciones. No importa que estén muertos o que estén vivos, será exactamente lo mismo para los dos estados, de muerte o de vida. Y esto es tranquilizador, porque ellos quizás tenían algunos problemitas de qué pasaba con aquellos amigos que habían muerto, parientes cercanos, padres, quizá hijos que habían fallecido, qué estaba pasando. Y uno, de acuerdo a esto, ¿cuál es el propósito entonces de la segunda venida de Cristo? Es dar el punto final al gran problema del conflicto que se produjo, ¿no es cierto?, en la tierra, que parte desde el cielo, terminar con la muerte, efectivamente, como dice la Escritura, ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Eso es una cosa que te deja muy tranquilo en relación a lo que nosotros estamos conversando, alentarse unos con otros. Yo estoy pensando que muchas veces las personas se acercan a uno y dicen, ¿por qué no asiste a cierta familia que ha perdido un ser querido? ¿Qué esperanza le lleva a uno? La esperanza que está en la palabra de Dios, lo que nosotros estamos conversando. Porque el Señor mismo, y esto es maravilloso, no hay un intermediario aquí que podamos verse, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Miren ustedes estos tres conceptos, analícelos con calma, quizás viendo algunos comentarios. Este es el Señor mismo que con voz de mando. Yo digo, ¿cómo será ese sonido de la voz de Dios que ordena con el sonido de un arcángel, con el sonido de trompeta? Va a ser una manifestación extraordinaria de la venida del Señor Jesús. Va a descender del cielo, y aquí está el concepto que ellos tenían preocupado. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, bueno, no tenemos necesidad de resucitar porque estamos vivos, ¿te fijas? Por eso es que él dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, no nosotros, sino juntamente con ellos. ¿Con cuáles? Con los muertos que han resucitado. Exactamente. Está clarísimo cómo está exponiendo Pablo este concepto para que en la mente de ellos no haya más dudas, estén tranquilos y hagan el trabajo de evangelizar y dar esta esperanza a quienes quizás no la tienen, porque hay tanta confusión, especialmente en los momentos en que se estaba dando esta carta. Había mucha, mucha desesperanza. Y luego dice ahí, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Quiénes? Los que murieron y los que están vivos. Los que murieron en Cristo. Los que murieron en Cristo, claro, los que murieron en Cristo y los que resucitan, o los que resucitan en Cristo, ¿no es cierto? Sí. Y los que están vivos, todos estaremos siempre con Él. Lógicamente los que mueran en Cristo son los que resucitan en Cristo también. Por eso que al final Pablo pone la firma y dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea, no tengan el miedo, el temor, la angustia, la desesperanza, porque ustedes están guardaditos para ese momento cuando Cristo venga. Por eso Pablo hace la comparación ahí en Primera de Corintios 15, 23 y 24 de ese Cristo que murió y resucitó. Ahora, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, dice. Incluso es bonito el detalle que él dice, porque pero cada uno en su debido orden. O sea, coloca un orden, Pablo, pero no un orden en el sentido que un año primero, el otro año después. No, esto es simultáneo, pero hay un orden. Dice, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Lógicamente, Cristo es el primero que resucita, que es la esperanza nuestra en realidad, porque si Él resucitó... Tenemos también que hacer la salvedad que Cristo es el primero que resucita, el primogénito, porque... De los muertos. ¿Por qué razón? Porque tiene la preeminencia, por la importancia que tiene. Recordemos que antes de eso había resucitado Moisés. O sea, Moisés, el Señor lo resucitó, lo llevó al cielo. Así nos dice la Biblia. Claro. Entonces, el mismo Señor resucitó a Lázaro. Pedro resucitó a Tabita. Pero entre todos los resucitados, nadie se puede comparar con Cristo. Por eso que Cristo tiene la preeminencia. Por eso cuando se habla de Cristo como la primicia, como el primero, estamos hablando de eso. No estamos hablando cronológicamente que fue el primero que resucitó, sino que estamos hablando de que fue el primero que resucitó en importancia. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no tenemos la esperanza de resurrección. Un asunto bien interesante que aparece aquí en estos conceptos. Uno debe, la verdad de las cosas, investigar la Biblia, como dice Isaías 28:10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y yo un poquito allá. Esto es interesante porque uno debe ir comparando y viendo lo que dicen otros textos. Por ejemplo, hay algunas cosas que Pablo no lo dijo, pero que Juan sí lo dijo en versículo 14, hablando de esto mismo. Bueno, el capítulo 14 es un capítulo que está en respuesta a un problema que tenían los discípulos. Yeah. También estaban desesperanzados, estaban angustiados. Si Cristo le va a pasar todo esto que Él está diciendo, ¿y qué queda de nosotros? ¿Qué pasa después? Y entonces Él les responde diciendo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también a mí. Básico es el concepto de fe en Jesús y en su palabra. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En otras palabras, lo que Cristo le está diciendo a sus discípulos y lo que nos dice a nosotros hoy día, no tengan desesperanza, no tengan preocupación. Quizás hoy día nunca tuvieron una casa, quizás no tuvieron donde cobijar ni tranquilizarse como lo tuvo el maestro, que no tuvo un lugar donde cobijarse, lo hacía en casas de amigos. Pero él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no lo fuera yo lo hubiera dicho. Yo no estoy engañándole, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, noten ustedes que cuando está diciendo, y si me fuere, y eso se cumplió, significa que va a suceder lo que le está diciendo arriba, y yo os prepararé el lugar, vendré otra vez, y yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué linda promesa que deja escrita Juan en su libro, San Juan 14, del 1 al 3. Una esperanza que podemos hacerla nuestra también. Y habíamos dicho algunos textos anteriores de Mateo 24:31 que usted puede revisar, sí, y Hechos 1:9, pero en relación a esto de alentarse con estas palabras. No leerlos, sino tenerlos como un aliento, como una esperanza, como un refuerzo para lo que estamos predicando y lo que estamos haciendo en este instante, comentando con usted estas lindas cosas de los muertos en Cristo. Bueno, les agradecemos, amables oyentes, su participación. Siga estudiando la palabra de Dios, siéntase tranquilo. Si usted ha perdido un ser querido, tenga la seguridad de que si ha muerto en Cristo, lo va a volver a ver y vivirá con él eternamente. Bendiciones, nos encontramos mañana. Considere cuán fuera de este mundo es nuestra esperanza. Después de todo, ¿qué esperanza de largo alcance nos ofrece este mundo? ¿Cómo podemos aprender a no quedar entrampados en lo que no ofrece esperanza? Piénselo. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.